Comanche. Yo sé si mañana te volveré a ver. Yo no sé cuánto falta para tenerte otra vez. Puede que mañana cambie todo, pero todo sigue igual. Puede que sea en 15 días o quién sabe, sin ser amar. Quién sabe si será más. Si te